realidad lo que nosotros tenemos que hacer, ser, es ser soberanos directamente. Es un término que ahora se está usando mucho y es bastante amplio, ¿no? Así que bueno, eso me dio el campo, me dio esa capacidad de darme cuenta qué tan importante es esto, ¿no? Esto de la autosustentabilidad y esto de ir hacia la naturaleza. Es increíble porque uno llega a Montevideo y empieza la locura, ¿no? Es como pasar, cuando no vengo mucho tiempo, me pasa eso. Hice un poco de trabajo de armonización ayer para poder venir y estar tranquilo. Llego acá, ya en el bus de venida, ya uno al mango con los auriculares así. Fue bastante interesante la experiencia. Y llego y me tomo uno de estos Cabify, no sé si lo conocen, es como Uber. El pobre hombre tenía tantos problemas que no paró de hablarme un monólogo desde la Plaza Cuba hasta acá. De todos sus problemas, del hijo que no sé qué, de que la libreta que lo multaron, que no puede ser, que la intendencia que no sé qué. Terrible, terrible. Y llego acá y digo, pa, bienvenido a Montevideo. Es una ciudad con lo que implica la ciudad. El estrés y todo. Que no digo que no haya estrés en el campo. Obviamente que hay también. Pero es un estrés distinto, es un estrés con tiempo. Las cosas no hay que hacerlas ya, en este momento, ahora, ya, pero es tiempo. La naturaleza te da eso, te da ciclos de tiempo más grandes, más largos, que la persona es distinta. Entonces, bueno, esa necesidad de armonía que también tenemos, que vamos a ver algunas plantas que son para regular el sistema nervioso, que es algo importante en nuestras vidas, es algo que también tenemos que verlo. La naturaleza es, nosotros decimos que es linda, bella, y algunos pueden decir, ah, sí, muy linda, todo lo que quieran. Yo a veces, acá en los comentarios del Facebook y de Instagram, y que puse una planta de burbuyá, me dicen, ah, qué linda la planta. Pero una cosa es admirar la naturaleza desde donde uno está, y otra cosa es vivir esa admiración día a día. Por eso es que insisto en la importancia de la conexión. No una conexión a través de un video, un libro o de una experiencia de un fin de semana. Una conexión diaria, real, constante con la naturaleza. Vamos a hablar un poco de la melisa con respecto a esto, ahora un poco más tarde. Estoy dando un panchazazo de lo que vamos a dar en este ratito. Y nos asombra todo el tiempo, todo el tiempo. La naturaleza en todo sentido, las plantas, pero también los animales forman parte de la naturaleza. Ahora, por ejemplo, en casa están naciendo los corderos. Es una hermosura. Los corderos. Justo ahora. Y es justo ahora. Están naciendo ahora. Y es una cosa que uno ve ese ser que nace, que se presenta a la vida como, y que sabe muy bien que tiene un rol específico en este mundo y que vive su vida en forma plena, sin estrés. Los animales tienen estrés, pero el estrés es de que es algo momentáneo, después se les va. No como nosotros que estamos todo el tiempo con la cabeza teniendo ese mantra de estrés todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos ha dejado esta idea de verdad, ¿no? Sí, sí, después ya cambia. Pero bueno, a veces uno dice, no sé si conocen el término mantra, que es como una frase que uno repite para lograr un estado interior, un estado profundo, un estado de meditación, un estado de armonía, un estado interior. Dice, bueno, hay que repetir tantas veces el mantra para obtener un resultado, y uno empieza ahí repitiendo. El más común es el OM, ¿no? El que todo el mundo ve. Pero nosotros mentalmente estamos pronunciando mantra de negatividad, ¿no? Muchas veces, no digo todos, pero muchas veces, y a veces no son 10 veces, son miles de veces, porque estamos todo el día con la ropa. Entonces, Eso también impacta sobre nuestro estado interior, sobre nuestra situación biopsicológica, porque tampoco podemos decir que va a tener un efecto psicológico. El estrés afecta todo. Les decía un poco de esto de la naturaleza, porque me parece, ya voy a empezar con la proyección, me parece algo interesante, que hay cosas que, hay plantas, por ejemplo, las plantas con flor, lo que se llaman angiospermas, que son plantas con flor y semilla. La planta con flor es impresionante, la variedad que hay, son 300.000 especies. Dicho sea de paso, voy a dar una conferencia de angiospermas en el Museo de Historia Natural. No sé bien dónde es, pero me llamaron para... Y después, si quieren participar, tienen que avisarme por contacto, porque tengo lugar para 20... Las demás van a ser todos botánicos y gente con esa idea, ¿no? Pero ahí yo le pedí para que también fuera libre, también, porque hay gente que de repente quiere participar. Y esa conferencia es de angiospermas, de plantas con flor. Y es llamada el misterio abominable, porque el problema con los angiospermas es que aparecieron hace 130 millones de años de golpe, como si hubiera sido una cosa rarísima. No hay fósiles, no hay nada para atrás que muestre la evolución de una planta que... Pero es como si uno tiene, no sé, el disco, el acetato, y después viene el disco, el compact disc, después viene... Y de golpe viene la realidad virtual. Pues sí, pero ¿qué pasó? Bueno, existían plantas, pero esa tecnología de los angiospermas no existía. Y no hay un proceso evolutivo. Entonces, eso es lo que Darwin llamaba el misterio abominable, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar un poco en esa conferencia. Bueno, no, estamos en eso, coordinando con la gente esta. Tengo que mandar unos mails y hacer unos temas burocráticos. ¿Conocían Drácula? ¿Conocían la floresta? ¿No? El mono con dientes afilados. Para que tengan una idea, que en esas 300.000 especies hay cada una que son muy llamativas, ¿no? No quiero decir no voy a decir las propiedades medicinales, porque, pero es para que vean lo asombroso de esto, ¿no? Acá hay otra, miren. Si no te están mirando, parece. Otra cosa que me surge cuando veo esta imagen, que las plantas no son un tejido vivo y nada más. Tienen, vamos a hablar un poco de Torojit, pero tienen expresión emocional. Tienen emociones, aunque no son las mismas que nosotros. Pero sienten y reaccionan con sentimientos ante determinadas situaciones. Esto ya se descubrió, eso, muchas investigaciones universitarias. Hay un libro que se publicó con todos los universitarios. O sea, hay ya todo un material de esto, ¿no? Pero es algo que lo tenemos que ver en nuestra... Bueno, ahí hay otra, ¿no? Eso está medio con frío, tiene como... Bueno, acá hay otra que se llama Hombre Desnudo. Que bien parece una persona con alas. Sí, por lo que se ve son todos hombres. Pero sí, es evidente. Acá está la planta con todas las flores. ¿Conocían algo de esto o no? Ah, es interesante. Bueno, vamos a profundizar un poquito. La conferencia que va a ser el próximo... creo que se me fue la fecha, pero me parecía que era 10 acá. Después lo podemos confirmar bien. va a ser sobre la importancia del selenio. Resulta que el selenio es un mineral que uno come y por ahí no se fija bien que tiene lo que come, ¿no? Dice, bueno, será sano, no será. El selenio, y en esto nosotros estamos medio dedicados a las terapias ortomoleculares, es un mineral súper importante en nuestra vida, súper importante. No solo porque están las famosas selenoproteínas, que serían, que tienen funciones múltiples por todo el cuerpo, especialmente a nivel cerebral. El selenio nos permite tener capacidad de discernimiento. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Capacidad de discernimiento. Entonces, esa capacidad es justamente la que nosotros necesitamos al momento de oponernos a algo. Cuando decimos, bueno, a ver, esto me interesa, esto no me interesa, entonces tenemos esa capacidad de discernimiento. Y si no tenemos selenio, entonces no vamos a poder discernir. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a quedar con la opción que más gente tenga, o sea, la que tenga Vicente y toda la gente, como dice Pincho. ¿Por qué? Porque no vamos a tener fuerza de discernir. Esto tiene que ver con un órgano que se llama corteza prefrontal en el cerebro. Esa corteza prefrontal lo que más come es el ego. La corteza prefrontal está como separada de otra área del cerebro que se llama amígdala. No es la amígdala de la garganta, es en el cerebro. Y la amígdala viene a representar todo lo instintivo, lo que era el ser humano, digamos, antes del desarrollo de la corteza prefrontal, la evolución como hombre. Esa es la amígdala. Todas las respuestas instintivas son de la amígdala. Con la amígdala podemos vivir, porque vivimos como un animal, instintivamente. Pero para razonar, que eso fue la diferencia de la evolución del ser humano con los demás animales, se necesita la corteza prefrontal. Y es ahí como nos diferenciamos. Podemos llegar a interpretar intelectualmente nuestros sentimientos con la corteza prefrontal. O sea, estamos siempre en contraposición entre la amígdala y la prefrontal. Quiere decir que una quiere sentir y la otra quiere poner control a ese sentimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos meditar, ustedes van a ver que es un poco el desarrollo de la prefrontal, porque estamos haciendo algo a voluntad, fuera del instinto. Muchas veces estando sentados, y que nos pica acá, y nos mueve acá, y empezamos a distraernos, y esa es la amígdala queriendo tener participación. En esto de la neurociencia, la prefrontal y la amígdala siempre están como queriendo tomar un poco el rol. El selenio es el alimento principal de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa con el selenio? Bueno, sucede esto, que hay una ausencia de selenio a nivel mundial, en el mundo, en el sistema, que está pensada en forma digamos, muy a propósito, digamos. Bien. Sí, no sé, no quiero decir términos muy, muy conspirativos porque no es la idea, pero hay cierta idea de que no haya mucho selenio en la vuelta. Esto fue probado en África hace muchos años ya, le sacaron el selenio a la población y se volvieron todos medio zombies, totalmente dominados. Porque se transformaron en animales de carga, digamos, ¿no? Que no pensaban por sí mismos, que no podían. No podían. Yo trabajo como iridólogo y me llegan pacientes que me dicen, bueno, que no tienen control sobre su vida y demás. Y muchas veces, porque eso lo veo en el iris, es falta de selenio. Y muchas veces se vinculan con, que no quiere decir obviamente que todo el mundo, sino algunos, con terapias, son por ejemplo, hacen yoga, hacen meditación, entonces te hablan despacito así, ¿viste? Porque está dentro de la onda de, ¿no? Que no digo que esté bueno, no esté bueno, ¿verdad? Y resulta que cuando le veo el iris, resulta que es que no pueden hablar fuerte, porque no tienen energía. No pueden, no es que Entonces se acomodaban para no frustrarse tanto. Y el selenio, un poco, cuando sucede esto, la persona se vuelve mecánica. No hace nada, no sale de la rutina. Porque no tiene capacidad de discernir, no tiene capacidad de oponerse. Y lo que sucede, el gran problema que hay, y esto, con esto quiero culminar esta parte, el gran problema que hay es que cosas muy malas y muy malas se están naturalizando hoy en día. Se están haciendo comunes y naturales. Entonces la gente que va con Raimundo y todo el mundo, que no tiene capacidad de discernir, resulta que acepta esas cosas malas en su vida porque todo el mundo lo hace. Y es un gran problema, pero bueno, cada uno tiene que tener la capacidad de abrir. Yo creo que a veces, lo puse en una de los sliders de esta conferencia y la de Paysandú que voy a dar ahora el miércoles. Sinceramente, nosotros, si queremos hacer un cambio en nuestra vida, si pensamos que estamos bien, no hagamos nada. Pero seguramente ni hayan venido a esta conferencia. O sea, seguir con su vida normal. Pero si quieren hacer un cambio, ven que las cosas no están bien, pues entonces, para hacer un cambio a futuro, tienen que hacer el cambio hoy. Tienen que ir haciendo cambios, ¿no? Estas conferencias son para guiar al que quiera en una dirección de un cambio en particular. Pero bueno, a veces yo encuentro pacientes que vieron eso. O este hombre del Cabify, ¿no? Como puras quejas. ¿Y por qué me pasa esto? Y que a mí, que yo, no sé qué. Y bueno, lo que pasa es que esto es causa y consecuencia. Algo pasa. Algo genera esta situación. Y si vos no querés ese futuro, tenés que hacer cambios. Si vos no querés una enfermedad, la enfermedad no aparece sola, como si fuera, digamos, de casualidad. Yo a veces le digo a algunos, sí, pero miren que no hay un viejito arriba de la nube con un rayo a ver a quién se lo tira al azar. Y que me tocó a mí y por ahí al otro no es así. Hay una causa y consecuencia. O sea que lo que nos pasa en la vida, las enfermedades, es porque nosotros nos equivocamos. Pero no es que nacimos sabiendo, obviamente, nos vamos a equivocar igual. Pero aceptemos las consecuencias. Cambiemos el futuro, pero también aceptemos las consecuencias. Hay que ser un poco estoico en este tema, ¿no? Bien. ¿Eso no se ha limpado, claro? ¿Eso se ha limpiado el tema sereno? No. Sí. Sí. El número uno sería. Bueno, las carnes siempre es lo que más tiene. Y en la naturaleza, ¿dónde? ¿Cómo? El suelo. No, está el selenio, sí, como todos los minerales en el suelo, y después las distintas plantas o animales, los animales que comen las plantas y lo acumulan, o las plantas mismas, lo van. Igualmente, el selenio es algo bien complejo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, los tratamientos que hacemos ortomoleculares de selenio, no es solamente selenio. Yo le puse un ejemplo acá para que vean, pero no es solamente selenio, se necesita trabajar mucho sobre los precursores de la circulación de selenio adentro, sobre el intestino delgado, la formación, qué tensión nerviosa hay, cómo resolverla. El selenio no es solamente tenerlo, hay que digerirlo, hay que asimilarlo, y después tiene que llegar a las áreas, puede tenerlo y no llegar. O sea que por eso que estos tratamientos son un poco, nosotros trabajamos con, después les voy a contar eso, con un método Gerson, que es un método de ingestión de jugos sin fibra, ¿no? Para hacer llegar nutrientes a distintas partes. ¿Hay alguna forma de fertilizar el suelo de una huerta? Mirá, donde tengan los microorganismos bien, ya ellos se van a encargar de darte los nutrientes que necesitas. La clave de los suelos es los microorganismos. O sea, en un bosque, el suelo está lleno de microorganismos que trabajan en una organización global. O sea, no es que ellos se nutren y a la vez nutren. Es un sistema, ¿cómo le dicen ahora? Bueno, que se vuelve a sí mismo. Circular. Es una economía circular la que tiene el bosque, habla de naturaleza en sí. Hablando de economía circular, ahí me acordé de un chiste que hay de los tres chiflados, que uno le da plata al otro y otro al otro. Sí. Y termina así. Todo pago, todo. Sí, todos se terminan cobrando. Exacto. Bueno, esto lo puse un poco para que tengamos conciencia, ¿no? ¿Importa realmente? Yo tengo estoy lleno de pacientes que llegan a la consulta ya con mil achaques, con 5, 6, 7, 8 medicamentos arriba, con 5 o 6 enfermedades diagnosticadas con sus medicamentos propios y con esa angustia de que laburaron toda la vida y que cuando llega el momento de jubilarse ya no disfrutan la vida porque están con dolores, con intoxicación, con problemas, ¿no? Y bueno, es su causa también y consecuencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que llegamos ahí? Si tenemos chance de cambiarlo, tenemos que cambiarlo. Porque es lindo disfrutar la vida, ¿no? Es lindo cuando uno puede sentirse que, bueno, laburó toda la vida, pero después hay vida para disfrutar. Yo les digo que hay pacientes que tengo que, yo no sé si muchos de ellos quieren terminar la llave, porque no, es como que se sienten mal, porque ya llegaron a un punto que no tiene mucha vuelta. Bueno, pero otra vez, le erro de botón. Bueno. Te faltan estos controles a larga distancia. Me impresiona. Sí, no está mal, ¿no? Es que tiene. Este proyector tenía control, pero el hecho de los proyectores que uno los lleva a todos lados, en varios países, y al final en uno se me quedó el control, y que voy a ir de vuelta no sé dónde, está. Autosustentabilidad. Esto un poco quería comentarles, que les comenté ya algo, es nada más que para que vean la imagen. Esa capacidad de autoproducir lo que uno consume, ¿no? Esto que les voy a decir es algo que lo he demostrado en mi vida, lo he estudiado, he dado conferencias y charlas específicamente de esto. Y que en un lugar totalmente autosustentable, todo el sistema armado para que sea autosustentable, mantenerlo, o sea, que estoy hablando de que le dé alimento y refugio, todo lo que necesita una familia con su propia autosustentabilidad, ¿no? Cerrado, digámoslo así, como una cultura indígena. Producen su comida, he vivido en varias, por eso además les digo, producen su alimento para sí mismos. ¿Cuánto tiempo necesita trabajar cada integrante de esa comunidad? ¿Tienen idea? Para cubrir las necesidades de la comunidad. ¿Dos horas? Sí. Dos horas. Todas las comunidades indígenas que puedan llegar a conocer, todos los integrantes para mantener la comunidad, solamente trabajan dos horas. Te puedo poner un control, creo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Te la pagué, perdón. Funciona, funciona. Está, acá. Ponelo. Para un segundo. ¿Con qué? Con animales domésticos. Sí, sí, con animales de consumo. Sí, yo tengo vaca, toro, oveja, pato, ganso. Peces. Sí, sí. Lo que pasa es que una vez. Acá tenemos otra vez. Una vez. Una vez. una vez todo lo que hay de sobras lo usás en esa economía circular de la... Ahí parece ordeñar dos veces al día, ya te lleva... Una vez se ordeña. Ahí está prendido. Cortalo ahí. ¿Está prendido o apagado? No, está en suspenso. Ah, bien. Prendelo nomás. ¿Para qué? Apagalo de ahí. Es un completo. Porque cuando se apaga, queda en suspenso para un tiempo para quizá que se enfríe. ¿Ahí lo está prendiendo? No, ahí dejalo que yo lo prendo ahora cuando... Está. Te paso el controlcito. ¿Qué para que le ponga otro batería? Porque... Bueno, tenemos un pequeño problema técnico, ya lo solucionamos. ¿Qué es la conferencia? ¿Qué es tu problema? Apágalo ese, Jesús. Apágalo, dejámoslo funcionar de acá. Perdón. No, es que dejámelo andar de acá. Sí, porque... te lo dejo para vos. Ya está, es que ya debería funcionar. Digo, esto no está ni conectado acá. ¿Está? O sea, ¿mantener apagado capaz? Ahí va. Perfecto. Impecable. Poné la mano hacia arriba. Ya está, ahí está prendiendo, ¿no? No, ahí está en suspenso. ¿En suspenso no es cuando parpadea? Bueno, ahí está prendiendo. Ahí está prendiendo, ahí va, déjame leer. Ahí tiene va que a prender en algún momento. La lámpara, es lo que... No puedo creer que funcionen calentando lámparas. Sí, es tremendo. Qué bien. Bueno, mientras entonces... Ahí prende, mirá, okay. Sí, ahí déjalo que... Igual ya se vinculó el control. Está, tranquilo. Vamos a esperar que agarre la... Agarre el pendrive, ahí está. Estábamos en esta de autosustentabilidad. Una antes de empezar con... Sí. Bueno, bien. Bueno, para terminar un poco la autosustentabilidad... Yo sé que algunos dirán, uy, qué historia, ¿por qué tengo que trabajar 8 o 10 horas y puedo trabajar 2 y ya está? ¿No? Bueno, esto es un tema de primero, de comprensión de que esto sucede. Segundo, de que si con 2 horas la naturaleza nos da todo para poder vivir y nosotros trabajamos 10 horas para poder mantenernos, y a veces apenas, ¿quién se queda con esas 8 horas? ¿No? Ese es otro tema de comprensión también, porque acá estamos en un sistema que en el cual unos trabajan y otros no trabajan y reciben. Es un sistema general este, ¿no? Este. Entonces, nada, es como que ir comprendiendo de a poquito, ir haciendo pasos en esa comprensión. Esta autosustentabilidad se puede lograr en un apartamento en un noveno piso. No tienen por qué ir al campo. Pero hay que encargarse de algunas cosas, ¿no? La energía. Obviamente que crear el sistema requiere plata, porque esto no es que va a salir todo gratis. Las comunidades lo hicieron durante a veces miles de años. Ir fortaleciendo todo. Bueno, hay que tener algo, que no es tanto tampoco, pero hay que tener plata para la energía, a ver cómo la vamos a hacer. Y la creación y la formación de proteínas, que es lo más caro y lo más difícil. Sin proteínas no podemos vivir. Tenemos que producir proteínas. Si estamos en tierra, vamos a producir más fácil. Si estamos en un apartamento, solamente nos quedan pocas opciones, especialmente los tenebrios. Son las mejores proteínas, además, que se usan para el elite de los deportistas en Estados Unidos. Mejor proteína de la que existe. Insectos. Granja de insectos. Sí, sí. Ya veo que... Pero... entiendo. El insecto se cultiva... Sí, yo tengo granja de insectos en casa. Yo cultivo los tenebrio monitor, que son unos gusanos de este tamaño, los fofoa rey, que son un poco más grandes, y cultivo las cucarachas Blactea dubia, que son una raza para comer, ¿no? Pero todos estos insectos se cultivan y en su momento de máximo capacidad nutritiva se secan, se deshidratan, digamos, y se pulverizan. Y queda un polvo medio marrón oscuro que no tiene gusto absolutamente nada. O sea que usan la proteína en un ensalado donde quieren con una cuchara y están consumiendo altos niveles de proteína. Es súper nutritivo. Miren, la proteína de tenebrios es 10 veces más nutritiva y mejor y más asimilable que la de vaca. Para que tengan una idea. Para que una vaca produzca un kilo de proteína, ustedes tienen que darle 10 kilos de alimento. Y para que un tenebrio produzca un kilo de proteína, tienen que darle 1,8 kilos de alimento. O sea que casi todo lo que comen lo transforma en proteína. Hacen proteína del aire, no sé, de todo. O sea, no es una cosa que... Pero vos, la alimentación... ¿Cómo los alimentas? Y bueno, sí, con principalmente con granos. Y también le podés poner productos animales, por ejemplo, que te queden. En una granja nosotros tenemos, a veces carneamos, tenemos... También comen, porque se come lo que sea. Miren, después un día... Más una foto, un video, pero están los gusanos así, uno le pone algo arriba y se lo devora. No queda nada. Es brutal. Bueno, sigamos. Bueno, esta parte yo la voy a decir un poquito más adelante, porque quiero empezar con las plantas y después hablamos de Gerson un poquito y de Pauling. Y la iridología al final para que ya... Es un poco lo que hemos dedicado en la vida, ¿no? Bien, acá empezamos directo con las plantas. Otra planta maravillosa que no la puse dentro como la de monito y eso porque no tiene forma de animal ni humana. Pasiflora bonaerensis, gurkuyá, ¿la conocen? ¿Quién no la conoce? Nadie. Ah, pensé que ibas a decir que no la conocía. Claro, claro. Es adaptógena. ¿Qué quiere decir que sea adaptógena? Que no es para el sistema, es para bajar la tensión o para... Uno tiene un concepto de que toma una pastilla como si fuera un clonazepam, ¿no? O algo, no sé, un Valium o una benzodiazepina, algo que nos baje. Y en realidad la naturaleza no trabaja así, trabaja regulando. Por eso es que esta planta es para regular. De hecho, si estamos muy bajón, nos tira para arriba. Es estimulante. ¿No? Eso es un concepto, ese tema de que vamos a tomar algo para que haga un efecto para un lado solo, es un concepto creado por la medicina común, corriente de ahora. No existe en la naturaleza eso. Siempre va a existir el equilibrar, no el ir para un partido. ¿No? Explícate el fenómeno de la teína. ¿Cómo se hace? Claro, el tema de la cervical, ¿verdad? Me he dicho tantas cosas de la aspirina. El tema de la aspirina que saca el sauce. Sí. Pero que tiene un efecto. Bueno, la aspirina, el sauce blanco, donde sale la aspirina, ¿no? Ácido cetilsalicílico, no aspirina. La aspirina sale de Bayer. Si es Bayer, es veneno. La aspirina sale de... Pero el ácido cetilsalicílico sale del sauce blanco originalmente, aunque también puede salir del sauce llorón y otras variedades de sauce en menor cantidad. Cuando descubrieron la aspirina, claro, es un compuesto que produce una regulación del sistema digestivo, produce un sedado del sistema nervioso y produce un sedado del sistema, un miedo relajante cervical. Claro, lo que produce es que quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la causa del dolor de cabeza está en la zona digestiva y en la contractura cervical. Hay otras causas, pero la mayoría son esas. Pero cuando fueron a hacer la aspirina, uno de los principales de Bayer en ese momento, sabía el nombre, ahora no me acuerdo, pero bueno, dijo, no le vamos a poner todo el principio activo, vamos a sacar lo que tiene que ver con la cervical, vamos a sacarlo, y lo del sistema digestivo también, vamos a poner solamente el ácido acetilsalicílico. Claro, logra la sedación, pero no va para nada a regular las causas del problema del dolor de cabeza. Entonces eso hizo que la aspirina sea el fármaco más vendido del mundo. Que ahora está por ganarle la batalla la fluoxetina. Pero aparte le agregaron después cafeína. Sí, después le metieron. Obvio, le metieron. Y no solo, está, es esto. Yo creo que la cafeína no fue. Es sí un problema, pero el problema más grave de la aspirina, y esto se los digo porque si ustedes en algún momento consumen aspirina, es en otros países como Estados Unidos. Está prohibida la aspirina que no tiene recubrimiento. Acá te la venden en los kioscos. Esa aspirina blanca, grande, de 500 miligramos, la tradicional, tiene carbonato de calcio afuera. Ese carbonato de calcio se pega al estómago y hace, y el ácido hace un agujero. El carbonato de calcio es terrible, es un excipiente, pero que se pega, hace que se pegue. Ilegales. A ver, ilegal. Bueno, entonces acá tenemos la... Si la... se consume, hace la infusión del sauce blanco. Sauce blanco no vas a conseguir acá. No, pero sí sauce llorón. Se tiene infusión de sauce llorón. De la corteza. La corteza. Logra eso y mucho más. Claro, lográs todo, obvio. Lográs sacarte el dolor de cabeza, regular la zona digestiva y quitar la contractura cervical. Pero van a ver que el sauce llorón hay... dos cortezas, una que está la segunda, la primera es la que está más amarronada, más oscura, y luego hay una zona más roja, esa es la que hay que usar. En el caso del sauce no nos podemos pasar de 20 gramos por día y por persona en decocción de 10 minutos, tenemos que hervirlo, ¿no? Decocción es hervido. En el caso del sauce blanco, en el caso de este de Buricuyá, sí. No, lo importante es decir que no hay que matar al árbol para sacarlo. Claro, no vamos a sacar toda la corteza. De 10 por 10. Claro. Si le sacamos más del 20% de la corteza a cualquier árbol, lo matamos. Es importante, sí, eso. ¿Más del 10%? 20%. Yo me acuerdo con Rodríguez, cuando fuimos al monte. Sí. Rodríguez era de Perepicacho. Sí. Que yo de un molle iba a sacar así una producción. ¿Qué va a hacer, asesino? Sí, sí. Rodríguez es uno de los profesores míos, que es un. Fallecido, ¿verdad? Era un descendiente indígena, descendiente de los charrúas, que tenía un puesto de feria de plantas medicinales en Paysandú, en la feria de Paysandú. Y yo vivía en Paysandú cuando empecé todo este camino y me conecté con él, y el hombre, como todos los que son vocacionales, no tenía tiempo para decirme todo lo que me quería decir sobre todo lo que había aprendido toda la vida sobre plantas medicinales. ¿Sí? Todo lo que quiera. Va, hay cuatro. Entonces, bueno, fue un hermano mío que... Tremendo fue lo que... Como y él tenía el hijo que era químico, bioquímico. Entonces, aparte de saber el saber ancestral de las plantas, además tenía mucho conocimiento de bioquímica para estar jugando con... Estaba muy, muy bueno las charlas que estuvieron horas con él. No sé, me habré pasado 2 años así todo el tiempo. Íbamos al campo a buscar plantas y demás. Bueno, esta es bien sencillo, se usa la hoja, más que nada, hoja y tallo, ¿no? 50 gramos lo que se precisa usar por día, por persona. Infusión. Esta planta lo que pasa es que tiene algunas otras propiedades en el capullo. Hay que tener cuidado, el capullo puede ser peligroso antes de que salga la flor. ¿Eh? Sedante, pero tipo sedante con un palo. O sea, te deja. Es para casos graves. Pobre. Bueno, pero más que nada con 50 gramos para emolar. La raíz es altísimamente venenosa. ¿Está? La raíz. ¿Está? Pero nadie se va a poner a chupar la raíz ni a comerla. Pero por la duda digo, porque no sea cosa que haya un pedazo de raíz y va la. Pero si funcionás con el Claro, es que el curucuyá son 120 especies. Y todas son súper distintas. ¿Es el maracuyá? No, el maracuyá, ojo, el maracuyá se le llama el fruto. Puede que haya una planta que le diga maracuyá. Pasa que esto con los nombres científicos, con los nombres comunes, es un caldo de. No querés, no sabés ni cómo. Todas las especies serían iguales. Todas son, sí, todas son iguales. Lógico. En Brasil el maracuyá es otra. Sí, por eso. No. ¿Alguna pregunta de Burcuyá? No. Buen pregunta, si quieren. Bueno, Tilia Tilar o Tilo. Otra para el sistema nervioso. Miren, yo en realidad, esto es un volteador. El Tilo sí que es fuerte para el sistema nervioso. Lo que pasa es que, ¿por qué no está la idea de que es fuerte? Por las dosis. Porque la gente. Te dicen Tilo y voy a tomar un té de Tilo y es un saquito. Y un saquito son 1 o 2 gramos. No da para nada. Entonces, claro, resulta que después sigue la tensión nerviosa, sigue, wow, vos sabés que. Sí, probé eso de las plantas medicinales, no me hizo nada, un desastre. Y se toman un clonazepam. Porque. Claro, lo que pasa es que las dosis no dan. El Tilo son 40 gramos. ¿Saben cuánto es 40 gramos? Son 40 saquitos. Que si lo van a comprar con saquito, te es un sueldo aparte. Claro. ¿Y tiene? Para un día. ¿Tienen algo de Tilo los saquitos de Canarias, por ejemplo? ¿De qué? De ponerle de Canarias o de lo que sea. Ah, deben tener. Sí, porque conseguir plantas hoy en día no es tan. Deben tener, sí, sí. Sí, pero igual no sirve porque es un poco. ¿Qué es de cierto que una sobredosis es el pelo? Mirá, con algunas plantas lo tengo registrado y comprobado, y científicamente por lo menos. Con el Tilo no lo he escuchado, pero puede ser. No nos tenemos que pasar en las dosis con nada, ¿no? Hay que tener cuidado con las dosis. Cada cosa es un remedio o un veneno según la dosis. ¿Infusión? Miren que lo que se usa del Tilo, porque el otro no sirve para nada, es la flor y esta hoja que está acá. Que es la hoja larguita. No usen la hoja grande. ¿Va? ¿Fresco o seco? Es lo mismo. Lo que pasa es que la historia esa pasa por la conexión que nosotros podemos tener con la planta. Un árbol de Tilo, yo tengo un árbol allá en casa. Tiene una conexión con nosotros que después cuando lo vamos a usar para medicina. En ese momento nos conectamos y le pedimos. Y como dije antes, las plantas tienen emociones, tienen respuestas. Entonces nosotros armamos una conexión ahí. Es mucho más fácil para nosotros con una planta viva que con una planta seca. Pero puede tenerlo seca, guardada, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de tener cuidado con el secado. Porque en el lugar donde lo guardás tiene que estar a menos de 10% de humedad para que no se desarrollen hongos. El 99% de los hongos que se pueden desarrollar no harían nada, pero hay un porcentaje muy chico que dejan tóxica la planta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una pregunta, ¿la tintura madre? ¿Tintura madre? Sí. ¿Sí? ¿Podés hacerla? 200 gramos de esa planta con un litro de alcohol a 65 grados. Ahí puedo hacer un poquito más. Tenés que guardarla un mes en la oscuridad. Después sí, se te potencia mucho el efecto, ¿no? Con la tintura madre. Sí, Y son 30 gotas, más o menos, por día. ¿Sigo? Sí, ahí va a darle el botón de negro. Una preguntita, ¿por todos? O sea, por tanto, la encomucha como kilo, 40 gramos, no, 50 gramos encomucha de 40 kilos, ¿por cuántos días? Se hacen tratamientos de una semana, 15 días, depende un poquito del problema. Lo ideal es ver el contexto más general. Pero bueno, esta es otra de ti. Sigue la misma. Esta es una planta que si la consiguen tiene un tesoro en las manos. No puedo seguir. Bueno, yo he ido en varios lados, pero la otra vez fui a una zona en Santa Lucía, que fuimos con unos amigos a divertirnos. Y en el borde de una casa estaba lleno. O sea que es que todavía hay, lo que pasa es que de repente vos lo buscás por todos lados y salís a la vuelta de tu casa. Está. O sea que es autóctona. Sí, no es que sea autóctona porque no es que sea de esta zona. Hay uno que tiene más grande, pero. Sí, es que depende de. ¿Es la misma? Es la misma. Ah, está. Decir que no viste la letra, no creo que sí. ¿Trasplantaste de una pina? No, que fuimos a con unos amigos a ver a unos tocar en un pub, era de noche, que voy a estar. Imagínate. No. Además yo no estaba manejando. Y la vi así, no le voy a decir, che, pará que voy a sacar una plata. Claro, fuera contexto. Era muy, muy salido. Pero sé dónde está, así que en cualquier momento voy. Claro. Estas plantas suelen no agarrar bien los trasplantes. Nacen en donde quieren y cuando los llevan a otro lado se mueren y no es nada fácil. Bueno, esta es antibiótica, ¿no? Es uno de los mejores antibióticos que hay, además. Y hoy en día donde hay mucha resistencia a la penicilina, es como una planta impresionante de tener. Si consiguen, los congelan. El huevito se congela y dura. No sé cuánto, pero dura mucho. ¿Qué es lo que se consume? El huevito. A ver. ¿Qué haces? No, te lo comes. Te lo comes. ¿Cuántos? ¿Es? Es como una cosa chiquita así. Como un tomatito. Sí, tiene forma de huevo. Sí, como un huevito. ¿Cuántos te comes más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos te comes más o menos? Si te comes 3 o 4, porque con eso da. Pero podés comerte 50 que no te va a hacer mal. Ah, es riquísimo. De hecho, yo de chico comía, no sé, 50 era poco. ¿Para gripe, por ejemplo? Para cualquier... No, la gripe no. No, es antibiótico. Para cualquier bacteria. ¿No? Es una afección de origen bacterial. La gripe se cura sola. No le den nada para la gripe. ¿Y la cura? Ahí va. Así nomás. Funciona. Y hay que hacer descanso, hay que hacer. No podés estar en superactividad gastando energía, pero se termina curando. ¿Qué me dijeron? Digo que te comías mucho porque era rico. Claro, porque viste que cuando chico y estás en un lugar, yo iba a la casa de mi tío, que era en el campo, y hay una planta que te dicen, sí, podés comer, chao, de chico. Aniquilación. Todas las que hay. Igual que de Burucuyá también, en esa época. Yo les vaciaba todos los frutos de Burucuyá, no quedaba ninguno, hasta los verdes me comía. Pero es porque era como la novedad de algo. Yo venía de la ciudad, vivía en un apartamento en un segundo piso. No veía el campo, ni una planta, ni por decreto. Así que, nada, llegaba allá y era como, mucha cosa. Bien. El lazo de amor. Esta no la vayan a comer, no es el té. Esta es para quitar el formaldehído. Se las puse acá porque es una planta para quitar la contaminación ambiental. El formaldehído. ¿Sabían? No. Forma formaldehído. Es una sustancia química tóxica y cancerígena que liberan las maderas tratadas, como el piano que tenés ahí atrás, las maderas tratadas, los plásticos, no todos, pero la mayoría, y las pinturas. Eso libera trióxido de antimonio. ¿Vos decís el PET? Sí. Sí, ahí hablamos del PET. Esta pintura, esta, la que... Bueno, esto creo que es madera tratada también. Ah, no sé, no, esto es plástico. Bueno, al final estamos llenos de formaldehído. Si hiciéramos un conteo de formaldehído acá, darían niveles muchísimo más altos del que podrían tener. Los equipos de formaldehído... En 1970, 1980 se hicieron famosos. La gente los ponía en las casas. Era como una especie de split chiquito, como parecía un aire acondicionado. Medían el formaldehído del lugar. Y tenía un ventilador que movía en el aire y medían el formaldehído. Pero empezó la industria a cada vez más pinturas, cada vez más tratar la madera, cada vez más lo otro, que esos equipos se hicieron imposibles porque estaban todo el tiempo en rojo. Entonces la gente ya se hartaba de no tenía que estar abriendo la ventana todo el tiempo, digo. Entonces descontinuaron, no se usaron más. Es como el tema de la capa de ozono, ¿vieron? La capa de ozono se rompió el satélite y la gente, ay, pero ¿por qué el satélite no sé qué, no sé cuánto? Y estuvo un tiempo sin satélite y la gente se empezó a olvidar del tema del ozono, no sé qué. Ahora cuando pusieron satélite hay 3 veces más del último registro. 3 veces más de eliminación de ozono. Y eso, ¿qué crees? Pues ya no hay forma de pararlo, el tema. Entonces, para quitar frustración, te quitan el medidor. Dicen, bueno, está, no medimos más. Ya está, es decir, ya no, si no hay forma de pararlo, es para generar angustia. Al final. Angustia y conciencia, pero bueno, la conciencia no les interesa mucho. Siempre están los patios. Hay que tener adentro. Hay que tener adentro. Sí, sí. O sea, ya con tenerla ya está. La NASA dice más o menos, porque esto es un estudio de la NASA en realidad, que estudia esto porque quiere saber qué planta tiene que llevar al espacio, porque ahí sí, no hay renovación de aire. Entonces la contaminación es mortal. En las centrales, en los, ¿cómo se llaman esto? Que está por quedar descontinuado ahora. El espacio cerrado. En las cosas estas que están en el espacio que viven, estación espacial, no hay renovación de aire. Entonces no es como la naturaleza, una atmósfera que se mueve y que te... No, ahí contaminación fuiste, chao, no hay caso. Entonces empezaron a estudiar, la NASA desde 1970 empezó a estudiar un montón de plantas que hay para que se comen la contaminación. Y esta es la que salió asociada con el formaldehído. ¿Cuántos metros cúbicos? Y más o menos 4 metros cúbicos, dice la NASA, 4 metros cúbicos por planta. No tengan miedo que se le vaya a terminar el oxígeno, es una pregunta que siempre me hacen antes que me la hagan. Si yo como planta de casa, me voy a morir porque... ¿No? Bueno, no tiene nada que ver, no se puede. Ustedes vayan al medio del bosque, donde hay, métanse plantas arriba y duerman, ahí no les va a pasar nada, siempre va a haber oxígeno. O sea, no es que muchas veces, eso es un concepto que no sé quién dijo en algún momento y la gente empezó a repetirlo como loro o papagayo. Empezaron a repetir, no, que si tengo muchas plantas, que de noche, que me voy a morir. No sé por qué. Bueno, seguimos. Bueno, esta es una de las mejores plantas como... bueno, tiene dos usos principales. Se llama borraja. Borraja, ¿la conocen? Hay en los baldíos, en lugares donde se... Bien. Esta junta las flores como antidepresivo. Ayuda muchísimo. Una especie de fluoxetina. Ayuda muchísimo. En realidad la fluoxetina es un desastre, no sé si ya se lo voy a decir. Es un recaptador de serotonina, lo peor que hay sobre la Tierra, prohibido en un montón de países. ¿Para qué sirve? Antidepresivo. Se comen 7 flores También se pueden guardar en freezer, lo mismo que el huevo de gallo. Si consiguen un día, pasan por un lugar que flore, chao, junten, pongan en freezer. De a paquetito de 7. Entonces son como caramelos, se la comen después. Este hombre está muy mal. Miren la cantidad. Está necesitado, no. Casi antes del suicidio, ¿no? Bueno, y después la planta entera, inclusive las hojas, el tallo, todo, sirve para levantar defensas y para los resfríos. Se toman se toman ensaladas, se comen ensaladas. La borraja. La flor se come aparte, sola, para, y después la planta se come en ensaladas. Claro, no van a comer 7 plantas en ensaladas. Fruta ensalada. Pregunte si tienen dudas, ¿eh? A mí me lo habían mandado una vez en seca y decocción. No sirve de nada. Seca esa planta no sirve. No, esa no. Esta es otra. Y acá tenemos el xantén. Sacate la fotito. Que ya, viste. El xantén es una planta anticancerígena muy fuerte, que es utilizada, y hay muchas investigaciones internacionales de ella, y los laboratorios son terribles con esto. Estudian muchísimo las plantas medicinales. No las estudian para usar las plantas, las estudian para sintetizar los principios activos y después venderte la pastilla. Y hacer una gran promoción de prensa de que la planta no sirve, la pastilla sí. Capaz de la planta siempre trae componentes también, ¿no? Porque no es solamente eso. Sino cuando hacen la síntesis, eliminan todo lo que quieren. Claro. Se lo sacan, te lo aíslan, te lo sacan de contexto, como el caso de la aspirina. Bueno, antitumoral, esta planta se come en ensalada, no la vayan a comer ni en té, ni hacer en té, ni nada. Ni siquiera se puede hacer tintura madre. Se come en ensalada. Miren, hay una ley para esto, hace muchos años, yo la conozco. Si la planta se puede comer en ensalada, comer en ensalada. No se te ocurre hacer otra cosa. Ahora, si no la podés comer en ensalada, como por ejemplo, no sé, el cardo mariano o este otro, el ciprés para la próstata. ¿El ciprés es para qué ciprés? El ciprés piramidal, el que es que termina en una punta. ¿Ese se va para cáncer? Para cáncer, para próstata, para cáncer de próstata también. ¿O todos los cipreses? No, ese. ¿El cementerio? El cementerio. Ese no lo podés comer. ¿Infusión? En decocción de 10 minutos. Sí. Para la próstata es 40 gramos de ciprés, 10 minutos. Bueno, el xantén es ensalada. Y esto coman lo que se les antoje, no importa. ¿Está? Puede ser para un cáncer o puede ser para prevenir un cáncer. Algo del selenio que no les dije, que es muy fuerte, pero que esto está avalado por... Después me piden datos científicos, se los paso. Hay una universidad en Estados Unidos que hizo un trabajo, porque la FDA dice que se necesitan 55 miligramos de selenio por día por persona, ¿no? Y hubo un grupo de científicos que durante una población de más o menos, creo que eran 1.200 personas, eran 2.400. A 1.200 le dieron 200 miligramos por día. Y a las otras le dieron placebo, o sea, nada. Pero no sabían cuál era cuál. Se llama estudio doble ciego. 12 años. Super, mega estudio, ¿no? Mucha plata metida ahí. Y a los 12 años descubrieron que los 200 miligramos de selenio por día, se redujo en cáncer y enfermedades autoinmunes un 70%. 70%. O sea, el grupo de placebo tuvo 70% más afecciones de cáncer y enfermedades autoinmunes en esos 12 años que el grupo que consumía 200. El problema está en esto, que consumir 200 miligramos de selenio sin una suplementación, como por ejemplo ortomolecular, como lo que yo hago, es casi imposible. Porque no te da los alimentos. Pero no te dan los alimentos, no es por los alimentos, porque antes sí te daban. Es que ahora no tienen nutrientes. Ese es el problema. ¿Había comentado sobre la manzana? Una manzana de 1950 equivale a 100 manzanas de hoy en nutrientes. Una línea de sí. Y para que tenga una idea. La manzana natural es lo mismo. Manzana que el natural. Mirá, en realidad no es lo mismo, porque todo depende de lo que vos le des de nutrientes. Claro. Lo que pasa es que hoy en día, no solo que los suelos están desnutridos, sino que además producen mucha más manzana por hectárea. Entonces, dándole NPK, ¿viste? Que eso produce la cantidad y no la cantidad de nutrientes. ¿Manzana por una modificación genética o porque el suelo no está bien nutrido? Porque mirá, vos en tu campo podrías tener manzanas de mejor calidad. Yo les quiero decir algo. No hablamos de genética, sino de epigenética. Porque la genética es medio inmutable, la epigenética es la genética que cambia en su expresión con el ambiente. Entonces vos cambiás la tierra y cambió la epigenética de la planta, de la semilla. Entonces, medio que la epigenética y la genética lo dejemos de lado porque en realidad las plantas se amoldan. No es tan grave el tema. Ahora, si vos metés en la secuencia genética genes de insecto, en una planta, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de plantas que están genéticamente adaptadas para más producción, no importa esa semilla, vos le das nutrientes y va a volver a armarse, ¿tá? El tema está en los nutrientes. Si vos le das nitrógeno, potasio y fósforo, NPK, vas a favorecer la estructura y la cantidad, la pulpa, digamos, el envase, pero no vas a favorecer los micronutrientes que hay dentro de la planta. Es un problema. Un problema porque al no tener nutrientes, la planta se enferma. Pero si se enferma no hay problema porque tenemos insecticidas. O sea, si la atacan los bichos, insecticida. No hay problema. Claro que después son insecticidas, lo comen los animales, se lo comemos nosotros. Pero no hay problemas porque los mismos que hacen los insecticidas hacen los medicamentos. O sea que está todo muy armado, ¿no? No, no sirve. Va, podés tomarlo, pero no sirve para. Se le quitan las propiedades. El agua caliente, el salado. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el selenio? Sí. ¿Es verdad que la castaña lo paga? Sí. ¿Comer dos por día que está? No, eso no es cierto. No, pero sí que tiene selenio. Sí. La nuez de Brasil, por ejemplo, es brutal. Sí, pero. ¿Cómo? De lo que tiene más selenio, de la que está preparada. Sí, en realidad selenio y otros nutrientes más bastante. Lo que pasa es que no es muy real, no se consigue fácilmente. Acá se conoce como castaña de Brasil. Sí, sí, castaña de Brasil. Hay como algunas cosas que podemos conseguir que tienen mucha cantidad de nutrientes. Por ejemplo, otro tema parecido al selenio es el magnesio. Nada más que el magnesio es un elemento que trabaja produciendo energía. Muchas personas que no tienen energía es porque falta de magnesio. Nosotros en el iris lo vemos instantáneamente. La falta de magnesio. Sí, pero no se absorbe todo así. Es una fórmula que es media mala, digamos, es como un mal. Como de moda, mucha gente. Hubo una moda, sí. Es que esto se hace moda solo porque lo repitan dos o tres, chao. A veces se hacen moda cosas malísimas que salen en internet, en una página, y ya donde dos o tres personas la agarran y lo empiezan a repetir, de golpe se transforma en una moda. Entonces, con el magnesio tenemos las semillas de calabaza, de zapallo, ¿no? Ahí donde más cantidad de magnesio hay prácticamente de todos los alimentos. ¿Y qué, podés activar la semilla? O no, consumís. ¿Viste? ¿Y por ensalada? Te las comés, sí, como sea. Con 30 gramos de semilla tendrías todo el magnesio para un día. O sea, tipo así crudo, como está, ¿no? O sea, tipo no tostadas. Crudas o tostadas, porque el magnesio, como varios minerales, si le das calor, no le hace nada. ¿Cualquier zapallo? Sí. Viste, yo ahora en esta nueva temporada tengo semillas de conseguí de Estados Unidos, semillas de zapallo gigante. ¿Vieron ese zapallo que es así? Sí. Bueno. ¿Cómo es la semilla? Así. Es una cosa grande, pero no es tanto. Por camión. Cuando era chico, mi abuela me decía, comés semillas de zapallo. Por costo. Antiparasitario, sí. Una semilla. Ah, bueno. Es bueno, pero no es de lo mejor. Para los parásitos, lo mejor de todo es el ajenjo. Sí, sí, el ajenjo. El ajenjo todo el mundo hace. El arroz de palta. También, pero el ajenjo es como. A ver, cuando vos tenés un problema y tenés que resolverlo, no tenés tantas chances, vos no podés probar y que no funcione, o probar y que funcione a medias, ¿no? Este mundo se ha transformado tan violento en esto que las enfermedades son violentas y tenés que arreglarlo de una. Entonces ahí ya tenés que utilizar algo que funcione. Son 15 gramos en infusión por día y por persona. Durante 15 días máximo. También, claro, yo lo hago con los compartos. Yo antes empecé con ivermectina al principio y después seguí con la gente. ¿Para que te lo tomes? ¿Eh? ¿Para que te lo tomes? Tapando la nariz. Haces una tapada y. Porque es bravo. Sí, el ajenjo es bravo. No soy la clave. Sí. El mate se puede llegar a. No es lo mismo, pero. No, pero si lo pones en el termo, sí. Si lo pones en el termo, lo voy en caliente, aguanta. Decir a mi esposa que me suele hacer tratamiento antiparasitario con ajenjo y no me dice, no me avisa. Entonces de golpe un día no me ha sido dicha. ¿Tomo? Sí, tiene ajenjo, me dice. Porque sabe que no me gusta el ajenjo, ¿qué voy a hacer? No me gusta, y digo, ¿por qué no mañana? Y así estoy. Bueno, la vinca, lo mejor que hay para la circulación cerebral. Esto siempre la tengo que dar, disculpen a aquellos que han venido a conferencias mías, es figurita arrepentida. Pero tiene que estar. Sí, es la azul violácea, ¿sí? ¿Sí? Ah, no. Esta es vinca. No, pensé que me decías de color. Es un azul violáceo. Es vinca. Esta hay por todos lados. Es cubre suelo. De golpe agarran y se expande todo. Rastrera. Esta aumenta notoriamente la circulación cerebral. Esta realmente es poderosa. Los voy a pasar un chivito. Miren, en el medio. Porque durante mucho tiempo, yo estoy en esto hace muchos años, y nunca quise hacer un medicamento, o sea, una tintura madre, que fuera súper, súper efectiva, porque me he tenido la experiencia de colegas que han hecho eso, y donde da demasiado resultado, desaparece la persona. O sea, entonces, no es que es terrible, pero pasa. Desaparece, sino que se suicidó. ¿No? Como el caso de Fran Suárez. O que no sé, algo pasó, o que le vino un paro cardíaco, que sea. Cosas así, ¿no? Pero el año pasado dije, chao, no puede ser, ya algo tengo que dejar bien. Entonces hice una tintura neuronal, tiene 7 ingredientes. Para aumentar la circulación en la cabeza, pero bien, es para prevención, pero ya también es para casos de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. El que quiera, me manda un mensaje de texto, después igual le doy el coso, y yo le mando el PDF, que es un documento científico que publiqué explicando lo que es la fórmula. El componente, no, todo como accionan, cómo trabajan. Porque me llevó 8 meses hacerlo. Porque tiene tintura madre y tiene aceites esenciales que lo hago con alambique. Integrados en el. O sea, tú tienes la tintura para cambiar de vinca. Sí, sí. No es de vinca. Son 7 ingredientes integrados en un producto que se llama neuronal. Es el. Bueno, yo tengo un paciente, el padre de una paciente con Parkinson que ya no toma más medicación porque toma esa gotita. Pero eso después me piden y yo se lo doy, el folleto para que lo vean. ¿Cuánto se toma de la vinca? Perdón, 30 gramos por litro y por persona, en infusión. Hoja, flor, toda. ¿Toda la planta? Toda, sí. ¿A hoja también todo? Sí, todo, todo. En realidad cuando es así es flor y o hoja y o tallo y o, porque todo tiene un principio activo. Claro que 30 gramos solo de flores, ¿no? Porque te terminás todo. Dale, dale, tranqui, tranqui. La propiedad mayor que sería para... Lo que hace es... No. En realidad, al activar la circulación en la cabeza, trabaja mejorando toda la función cerebral. ¿Hasta puede llegar a bajar el colesterol? No, el colesterol no, porque el colesterol pasa por otro tema, por un tema... Sí, pero no es un... Hay que ir a la causa. La circulación en la cabeza es como un vehículo, o sea, te llega la sangre o no te llega. Pero si tenés colesterol ya depende del hígado. Lo vas a traer en todos lados, incluido en la cabeza. Esto es para aumentar la circulación. Esto es cuando hay baja de nutrientes a nivel cerebral. ¿Preguntas sobre esto? Sí. Yo me lo confundo con los macachines. Son bastante diferentes. Esta es el tamaño de la flor. Es tipo enredadera. Sí, una enredadera, pero se va al suelo. Es como de 5. Sí, es como un molinete de ese tamaño. Sí, es bastante grande. Pero busquen que van a ver. Yo tengo allá en el campo, pero hay por todos lados. Esta, si ustedes llegan a hacer aceite esencial, chao. Son una gota por día y se pasa. ¿Y cuánto de planta te hizo? Nada, un montón. Yo lo hago porque tengo un campo. ¿Qué es lo que trata de Alzheimer? Bueno, Alzheimer, que es el nido en el axón de la neurona, pero Alzheimer se viene, como todas las enfermedades neurológicas y distintas demencias, por falta de nutrientes al cerebro. Entonces vos ahí, acá tenés una planta que aumenta la circulación, pero no quiere decir que aumente todos los nutrientes. O sea, aprovecha mejor tu caudal de nutrientes para el cerebro, pero a veces hay que ver si falta alguno. Es como ahí va, aumenta la porque la vinca actúa sobre la función cardíaca que regula la circulación en la cabeza, que es una suerte de la válvula. Aumenta la irrigación. Aumenta la irrigación. Claro. Es que actúa sobre la relación corazón-cerebro. El corazón tiene como distintas partes, distintas funciones según para dónde va la sangre, ¿no? Las válvulas más que nada son esas. Es muy complicado de explicarlo en detalle, pero eso también me lo pueden preguntar y yo después les doy una explicación más. ¿Y la relación microbiota? También, pero esa está relacionada con la otra parte, que qué nutrientes tenés y qué no. ¿No? La microbiota se relaciona directo con la capacidad de absorción de nutrientes. A través del método Gerson que yo hago a los pacientes, no se necesita el intestino. Porque el jugo sin fibra absorbe todos los nutrientes por debajo de la lengua directo a la sangre. Es como si les inyectara en vena directamente los nutrientes. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las fórmulas bien hechas para no pasarlos. Pero cuando se empieza a hacer el jugo Gerson, es brutal los cambios, porque es como como eso, como un montón de nutrientes que de golpe entran en la sangre, y la capacidad nuestra regenerativa, orgánica y hasta psicoorgánica, está relacionado con el combustible que tenemos para regenerarnos. Porque actuar en la vida requiere combustible, energía, pero regenerarse requiere mucho más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si queremos regenerar, tenemos que tener un extra de nutrientes adentro. Para eso, porque es como que uno gasta energía, un herrero hace cosas para poder producir, ¿no? Productos. Pero después tiene que destinar energía y fuerza y mucho más en la reparación de sus herramientas. Tiene que dejarla parada un tiempo, repararla. No es fácil. Nosotros orgánicamente lo mismo. ¿Se puede tomar siempre esto o hay que descansar? Siempre. Sí. Perdón. Así. Bueno, ¿cómo se llama esta? Orégano. La menta es la de aquel lado. No, menta no. Menta, hay una menta parecida a esta, pero no. Es orégano. Sí, bueno, el orégano es una planta ideal para las afecciones respiratorias. Sí, aunque para la cándida me gusta mucho más la malva. Sí, la malva común. ¿Eh? Sí, sirve, pero lo mismo. Si tenés una plantita, si podés tener una planta. Tiene que ser fresco. Por eso, seco puede ser, pero cuando compras orégano te dan hoja cortada de orégano. Sí, puede servir. Son 10 gramos por litro de agua en infusión. Puede servir, pero... ¿Se puede tomar así? Sí. Pero no es lo... Ustedes vean, no es lo mismo. ¿Es preferible que lo diga? Todo va a ser preferible fresco. Y más planta que fácil que tengamos. Sí. Digo, no estamos hablando de tener un árbol. Una plantita que la tenemos en una macetita. No es difícil. ¿Se aprovecha todo, la hoja y el tallo? Todo, hoja, tallo, todo. Pero lo que pasa es que nosotros lo que tenemos acá es que tenemos que cosecharla, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, esto es una... Un tronco. Bueno, acá les voy a decir uno de los secretos más grandes que pueden escuchar en una conferencia. Y que difícilmente se los digan porque muy poca gente lo sabe. Y yo lo vivo diciendo en las conferencias. Y nadie me ha mostrado que ha hecho lo que yo he dicho. Pero es una cosa generalizada. Este se llama Fraxinus orbus, es el fresno común. El fresno. El orbus es otro, ¿verdad? El fresno es el ornamental. Ese que está en casi todos lados. El del helicóptero. El del helicóptero. Yo conseguí la hojita más chiquita. Bueno, está el Excelsior, está el Ornus y hay otro más, pero... Da igual, para lo que voy a decir, las variedades esas sirven igual. Ustedes saben, si un día van para Sicilia, Italia, es de donde es mi esposa, el apellido Saccone, de la mafia siciliana. Ahí van a ver que hay campos de fresno que hacen esto, le hace una incisión y chorrea el maná. El maná es la savia del fresno. Quedan muy pocas personas que lo hacen. Es una pavada hacerlo, ojo. No es un tema, no. Pero hay gente que se dedica y queda muy poco en el mundo. Y en Sicilia está como la concentración de gente. Hay cientos de hectáreas plantadas de fresno. 5 milímetros. Le hacen cortes de abajo hacia arriba con un cuchillo que ahora se los muestro. Que va chorreando la le ponen una cañita o algo para que como lo hacen con el gomero también, claro. La savia. Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Hace 20 años más o menos di una conferencia hablando del fresno y me había informado en ese momento cuánto estaba el kilo de maná Porque el maná este, que no le dije las propiedades, la savia esta, es edulcorante, antidiabética y regulador de defensas. Y esto se transforma en un cubito que parece de azúcar. Y ustedes lo ponen y es soluble en agua. O sea, lo pueden poner con cualquier infusión. Ya se cristaliza, entonces. Se cristaliza y queda como un cubito. Tenía una foto, pero no la puse. Un cubito como esos cubitos de antes de azúcar que venían. Bueno, la diferencia es que es de las pocas resinas que es soluble en agua. O sea que no tiene que haber un proceso para dejarla soluble, para que después uno lo pueda usar en edulcorar algo. Y es dulce. Y es dulce. Para una familia de 4 personas, ¿cuántos árboles se necesitaría para...? No, no, pero esto vos haces, por cosecha haces 3 kilos por árbol, es un disparate 3 kilos. Bueno, les iba a decir que hace 20 años estaba saliendo 500, no sé si 500 dólares o 500 euros, porque no me acuerdo qué moneda era, el kilo. Es lo que se cotizaba, el kilo de maná. Un día busquen maná y van a ver cómo tiene toda una historia el maná, este maná. Tiene toda una historia súper antigua, anterior a Cristo. O sea, cuando cortan de la calle y lo podan, pasa el mes y acá un poquito. Bueno, yo he visto en la calle que se llena de abejas. Porque la empadada se poda, está lleno de... Claro, sí, y sale la savia. Claro. Y podés ir por la calle y cortarlo así, y podés sacar. Podés sacar. Bueno, no, calle, ayer preparando. Preparando la conferencia, me fijé en el maná. ¿Saben cuánto está saliendo ahora? ¿Cuánto? 2.000 euros el kilo. Para el negocio. Hace 20 años yo lo supe porque vino un chino a dar una conferencia de plantas medicinales china. Y hicimos una recorrida con él porque lo habíamos invitado varios, así que vino. Hicimos esa recorrida que salimos en un auto, ¿no? Damos una vuelta por Montevideo mostrándole. No le interesa mucho, pero bueno, mostrándole, ay, esta artiga, no sé qué. Y que estaba asombrado, y decía, ¿y qué pasaba? Estaba viendo los fresnos. Decía, ¿pero cómo puede ser que tengan tanta cantidad de estos árboles? Se van a hacer millonarios. Y yo no podía entender hasta que explicó cómo era, lo que salía del fresno. Es un negocio, no te importa, ¿no? Y es un negocio. Por árbol. Compras el arbolito. O sea, por árbol, ¿cómo puedes sacar más? Un árbol grande sacas entre 2 y 3 kilos. Ya, pero te lleva un tiempo para... Sí. Bueno, sí. Tenés un árbol grande, ¿no? Sí. O sea, una vez que lo cosechás, o se puede... No, no, si vos sacás esa cantidad de un árbol grande, no lo matás. Tenés que dejar después que se recupere. Se saca cuando la hoja está quedando amarilla. Ahí. Sí, ahí. Pero bueno, ya después para hacerlo hay que informarse bien en detalle, habrá mil detalles, ¿no? Pero, y también el hecho que si lo produce, que hasta ahora no vi nadie, por más conferencias que he dado, cientos, no sé si más de 1.000 conferencias, que nadie me haya dicho que produce. Pero bueno. No, todos están muy bien de plata. Eso, mira, hay mucha documentación en internet, ¿está? Pero. Sí, nos dividimos. Esto sale blanco así. Y después se vuelve medio amarronado. Y lo ponen en unas cajitas de madera. ¿Viste? Y eso queda así y no sé, es como la miel. Eternamente, no. No hace mal. En Canadá preparan algo parecido a tu árbol, ¿no? Puede ser. Bueno, de savia de freno, de savias de árboles hay, sí, muchas. Creo que es una típica, no sé. Maple. Maple. ¿La quieren? ¿Es uno? De Arce, lo que pasa es que no sé la de Arce, pero muchos tienen que hacer un proceso químico para hacerlo consumible. Ah, claro. Porque si es soluble al éter, ¿qué haces con eso? Claro. No. Muchas resinas son solubles al éter o al alcohol. En este caso no. Bueno, esto, el fresno, la hoja del fresno, No estoy hablando ahora de la cáscara ni de la cosa. La hoja de fresno es un excelente adelgazante. De lo mejor que hay, digamos que en Uruguay, o por lo menos en esta zona. ¿Está? Son más o menos, también, hoy en día estoy recomendando 50 gramos. 50 gramos por día por persona. De hoja. Regulador, ¿no? Regulador. Regulador de metabolismo, ¿no? Para el tema de los hidratos de carbono y los procesos. ¿Todos los días? Sí. Va a ser un arco. ¿Eh? Y para hacer un arco. Y también va a ser un arco, sí, sí. Los arcos de Fresno, en China, por ejemplo. ¿En té o en decocción? En té, en infusión. Bueno, ahí está el famoso, miren, hasta hace un tiempo me acordaba el nombre del cuchillo ese. Pero esto es en Sicilia. ¿Ve la incisión que le hace? ¿Eh? Esa mano tiene historia. Imagínate. No, hay personas. Yo no he ido ahí. Podría haber ido porque he ido varias veces a Italia. Pero no he ido directamente ahí. Pero todos los que hacen esto son gente todas mayores. Que van quedando pocos. Pero bueno. Toda una tradición, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Además, todo un. Mira, acá hay otro. No sé qué está haciendo, supongo que está recogiéndolo. Haciéndose millonario. Haciendo lo que gusta, haciéndose millonario. ¿Viste cómo es? Capaz que el productor no son esos 2.000 euros. Capaz que va uno y le compra todo, le dan 2 pesos y después va y lo vende a 2.000. Yo me fijé 2.000 euros en el mercado internacional, lo que se vende al consumidor, no lo que le pagan al productor. Es como todo. Bueno, acá tenemos una de las plantas muy conocidas, que esta la van a encontrar en Plaga. Se llama Malvavisco. Malvavisco. Como el nombre de los cositos. Como el nombre de ahí va. Esta planta es para levantar defensas, principalmente. Lo ideal, defensas respiratorias. Yo me he concentrado un poco en plantas de defensa respiratoria. He hecho varias por el tema de los inviernos, ¿no? Ahora después les voy a comentar otra cosa del tema del invierno, que tengan en cuenta. Que es algo que lo comento a los pacientes porque es muy bueno. Esta se hace una infusión de 20 gramos. Seguimos con las proporciones que son reales, ¿no? Ojo con las proporciones. Ojo que van a una casa y les vende, no sé, cualquier planta para la próstata, de pirobio, por ejemplo. La madre selva creo que vende una caja de pirobio. 25 gramos tiene la cajita de pirobio. 350 pesos. Bueno. Y vos fijate, 350 dos epirobio. Y vos precisás de 20 a 30 gramos por día para que te haga algo. Entonces, y te lo dicen, nada, que te van a decir. Si te lo dicen, no lo comprás. Entonces, ¿cómo haces? Como los indios, joder. ¿Viste? ¿Por qué? Porque. Y lo peor de todo es que la caja tiene posología. Uno dice, mira, hay posología. Una cucharita por día en el té. Te dice eso, ¿no? Un gramo. Ahora, ¿de dónde sale la posología esa? ¿Quién la pone? ¿Saben quién la pone? La pone el dueño. ¿Qué estudio de medicina tiene el dueño? ¿O de bioquímica o de algo? ¿De planta? Ninguno. ¿Y por qué pone eso? Y para vender. ¿Y quién controla? Nada. O sea, estamos en Sudamérica. El epirobio te lo venden molido. Sí, sí. Ni siquiera ves la hoja. Ni siquiera sabes si es. Bueno. No, lo que le iba a decir de las vías respiratorias. ¿Qué pasa? Ustedes saben que estamos con calentamiento global, ¿no? Eso es algo que es evidente. No es que. Y yo me doy cuenta mucho en el campo porque. Empieza el día en pleno invierno y el sol te quema. Puedes decir, pero ¿cómo puede ser? Tocas el sol así, te llega el sol y te está quemando ya el sol. no debería, y menos al amanecer, porque tenés una, atraviesa toda la atmósfera. Imagínense al mediodía, cuando está despejado en invierno. Bueno, pero el hecho de que haya mayor calor por ausencia de capa de ozono y otro montón de cosas, de cambio climático, hace que haya más evaporación de agua. Y eso hace que en el pleno invierno seco, que debería ser el de Uruguay seco, como siempre fue, en el medio haya momentos de, como, de calorones así, y haya mucha evaporación, y después cuando viene el frío, viene húmedo. Y ahí todo el mundo se enferma. El frío húmedo es mortal. La humedad es lo que mata el clima. Sí. El frío húmedo congela los pulmones. Porque te lleva al pulmón la gotita de agua congelada y te congela. Entonces, algunas cosas que les quiero decir, algunos tips que les quiero decir para que sean inmunes a este tema. Si los hacen, con que no los hagan todos, pero los hagan algunos, no sé cuánto voy a decir, de todos hagan dos, ya está. No van a tener una neumonía, ninguna. Porque se protegen. Un tips, primero, vahos de tilo. El tilo es expectorante. Es de los más fuertes expectorantes que existen. En forma de vaho produce liberación de todo lo que no pertenece al pulmón. Libera todo. Con las hojas, todo. El vaho, con las hojas. Pero cualquier hoja. No, tiene que ser la que se usa medicinalmente, ¿tá? Un puñadito de hoja de tilo en una olla con 2 litros de agua, la hierven, la llevan al piso, se sientan ahí al lado, se ponen una toalla todo por arriba, si son 2 o 3 ya les paso una toalla grande, cosa de aprovechar, y se inhalan todo, nada de hacer 5 minutos e irse hasta que se termina el vapor, ¿tá? 15, 20 minutos. Bueno, tenés, sí, te paso. Bueno, eso antes de acostarse, no pueden estar saliendo afuera y agarrando frío después, ¿no? Ahí ya neumonía de cajón. Entonces, bueno, se hacen eso. Una, dos, otro tips. Aumentan la fuerza cardíaca sobre el pulmón durante la noche. O sea, tonifican el corazón para que funcione, oxigene más de sangre y trabaje mejor sobre el pulmón. ¿Cómo hacen esto? De una forma muy sencilla. Paños calientes seco, no húmedo, seco en el pecho. Paños. Aumentan la temperatura de esta zona. Sí. O también, o sea, eso lo pueden hacer. Como quieran, pero no te quemes. No, sí. No te quiero un pan. Sí, arriba, sí, sí. Lo metes un poquito de arriba. Lo ponete, tapá, chau. ¿Y la mantelera? Sí, lo que pasa es que tiene que. Sí, no está bueno que esté toda la noche. Está bueno que sea un poco en el pecho. Eso ustedes se van, acostúmbrense, si tienen posibilidades cuando duermen, de dormirse con las manos así. Así o así, da igual. No me digan, ¿cuál derecha arriba? No. ¿Está? Ahí. Entonces eso aumenta la temperatura. Ya después no precisan paño, ya con la mano ya está. ¿Y las bolsitas estas calientes? Sí, esas son de semillas. Sí. Ah, impecable. Tres. En invierno, y más si hay humedad, cuidado con la salida a la calle. Si hay más de 10 grados de diferencia entre afuera y adentro, que ahora hay siempre. O si tiene una habitación intermedia, tiene que estar 2 minutos en intermedio y después salir. Claro, ahí te quedas en el coso 2 minutos y salís, ¿no? De calentar con el agua. Exacto. Si no tiene habitación intermedia, entonces abren la puerta, aguantan un poquito que se temple la habitación, que sabe que entra un poquito de aire frío y después salen. Sí, podemos apagar eso, ¿no? Sí. Ya está, ¿no? Si sí, no sabemos lo que estamos mañana. No, si yo no me di cuenta. Bueno, ahora que me dijeron. Alguien dice eso, que están más atentos. Sí, sí. Además, En 30 estaba. Y estos equipos que son. Bueno, ahí tenemos, a ver si hay algún otro. Está lo de la, lo del. Ah, bueno, después les voy a decir un tips para cuidarse de cualquier virus o bacteria que pueda entrar por vía aérea y, o por bucal. O sea, ¿por la boca o por la nariz? Sí, eso no es muy recomendable. Tapaboca es medio discutible. No, si ustedes tienen se ponen en la boca, o sea, no digo que se las trague, las coman, pero sí las tienen ahí dando vuelta, unas piedritas de unas vallas, mejor dicho, unas vallas de enebro, eso va a tener una salida de, se va a evaporar el aceite esencial de enebro, que es antiviral y antibacterial, entonces va a hacer que no entre nada por boca o por nariz. ¿Ginebra no? No, ginebra no. Enebro. ¿Está hecho con enebro? Ah, mirá, no sabía. No sabía. El enebro es unas bayas que las pueden comprar en lugares así, o ir al jardín botánico y recolectarlas de dos o tres árboles de enebro que hay. ¿Está? Se ponen, eso cuando van a un lugar que hay mucha gente y quieren cubrirse de todo, se ponen dos o tres vallas ahí y las dejan dando vuelta. No, pero eso al rato, como a la hora, se va a desaparecer, se va como a deshacer y va a quedar la semillita. Eso, si te lo tragas, da igual. O sea, la valla, sí. Eso para cuidarse, y más con todos estos bichos. Es tremendo árbol. ¿Dónde lo tenés? En un lugar que pueda crecer. Una macetita. Ah, no, después lo podés llevar, no. No, andá, mirá el del jardín botánico. Tiene como, no sé, 15 metros, 20 metros. Y no solo para arriba, se extiende mucho por los costados. Es como si no es de eso que termina en punta, ¿no? Es como, sí, es un pino, una especie de pino. La onda preciosa, como de cuadro de paradito. Sí. O sea, tronco muy alto, muy largo y poco. Bueno, este es otro marrubio. O sea, esta en realidad es más de un estilo de malva. Acá tenemos la melisa. Yo con la melisa me quiero parar un poquito porque es un adaptógeno, o sea, sirve para regular el sistema nervioso. Pero es una planta que es ideal para comenzar a hacer un trato directo con la naturaleza. Esta planta en particular es de las que prácticamente ustedes van a ver que todos los estudios científicos de las emociones de la naturaleza se hacen o con melisa tolugil o con esta de la espada de San Jorge. Pero esta es brutal. Esta es una planta que conecta muy fácilmente con cualquier persona. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto, este proceso de vincularnos con la planta? Simplemente compramos una planta o conseguimos una planta en una maceta y le ponemos nombre como si fuera una mascota, un nombre, para comenzar a vincular. Creo que si tiene nombre, ya es otra cosa, tenemos como una relación directa. Y después que le ponemos nombre, le empezamos le tenemos que poner un lugar en la casa, dentro de la casa, que sea fácil, que no esté en un rincón que la vemos una vez cada muerto obispo, sino que sea un lugar que estemos seguido ahí. Y hablamos, hola, ¿cómo estás? Al principio, ¿no? Pero después ya nos vamos acostumbrando. Al principio te contesta, Iván. Al principio te queda ahí. Después ya, sí, bien bárbaro, estamos acá. Hizo frío anoche. Así vos calentito en el cuarto y yo acá. Entonces, bueno, empezamos a hablarle. Esto es un estudio alemán que hicieron. Lo estoy comentando un poco para explicarlo. El momento en el cual rompemos la primera barrera de conexión, y esto es medio cómico porque parece que hubiera una alucinación olfativa, que es de las peores alucinaciones, pero bueno, no, es que en otro lugar que no tiene nada que ver, en la casa o en otro lado, sentimos el aroma de esa planta. Ahí es cuando se conecta. O por lo menos que siempre está conectada. Nosotros abrimos la puerta de esa conexión. Ese es la, el kit, ¿no? ¿El recuerdo puede ser bueno o malo? No es un recuerdo. Digamos, las sensaciones. Es que estás en otro lado. Acá hay una... ¿Dónde está? Pero poné de la casa que estuvo mal. ¿Te acordás de la mente? ¿Estás en otro lado? No es lo mismo que un recuerdo. No es lo mismo. Es como que sentís que está ahí cerca. Es una conexión. Ah, o sea, te pasa por más que no esté cerca, tipo acá, porque es peor. Exacto. Acá está, siempre se vincula con un estado de alteración del sistema nervioso. ¿No? Ahí va. Porque eso descubrieron en la universidad, justamente. Descubrieron que las plantas te acompañan, no importa la distancia física. De hecho, hicieron todo un experimento de una persona que se fue. Por ejemplo, les digo así, por arriba. Agarraron una planta, la conectaron con una persona. Primero hay que conectarla bien. Después, pusieron dos cronómetros. En ese momento, hace mucho, no había tanta tecnología. Dos cronómetros. Los pusieron al mismo momento. Uno se lo llevó la persona esta y se fue a otro país en avión. Y empezó a documentar todos los momentos que tenía alteración del sistema nervioso, que se enojaba o se ponía mal por algo. Estaba así todo el tiempo, a ver, ahora siento tal cosa, ahora siento tal otra. Marcaba los segundos, todo. Y del lado del laboratorio estaba la planta con una especie de electrocardiógrafo, que en realidad era uno de estos para las mentiras. ¿Cómo se llama? Bueno, detector de polígrafo. Pero ahora se usa el electrocardiógrafo. Antes no había, se usaban polígrafos. ¿Qué medio parecido? Marca la tensión, micro tensión. Entonces estaban así, ¿no? Y cuando la planta se alteraba, marcaban ahí la hora, así. Cuando hizo todo el viaje, que se alteró cuando el avión despegó, después se alteró cuando el avión, después tuvo una pelea con él, se alteró, y así todos los... Coincidían exactamente las alteraciones de la planta con las de esta persona. Ese fue el experimento. Después hicieron con otro montón de personas más. Bueno, en Inglaterra se usa esa planta. Por ejemplo, si la planta, esto ya se usa en cualquier planta, ¿no? Si la planta presencia un asesinato, una violación o algo muy violento, le hacen pasar los supuestos, los sospechosos a una habitación donde está la planta, y la planta tiene un detector. Y en el momento que va a pasar, ya antes inclusive, ya la planta empieza a enterarse mal. Y pueden pasar 1000 personas y no pasa nada con ninguno, solo con ese. Y eso hace ya un buen tiempo, es tomado en cuenta por las ciencias de criminología de Londres. Después, hay muchos temas. Bueno, después que ya tienen el contacto y ya empiezan a sentir a la planta en otros lados, o sea que ya parte como que va con ustedes, que ustedes lo que tienen que hacer es pedirle, decirle, dame una mano con el sistema nervioso. No le pongan a decir, ¿podrías, por favor? De una. Porque la planta evoluciona dándonos una mano. Es su labor, su rol. Es una planta anual, ¿no? Sí, pero podés tenerla dentro de tu casa en invierno. Después la podés sacar. Pero si es anual, digo, muere al año. Mirá, yo tengo plantas que no mueren. No sé si es porque las tengo habladas o qué. No. Las tengo. No mueras. Las tengo en el vivero. Toda la parte de abajo, que son varias plantas, están siempre. Ahí están. A Rodolfo, que sobrevive las heladas y todo. Rodolfo. En el campo tenemos muchos árboles que tienen nombre. Entonces le ponemos. Bueno. Rodolfo es uno, sí. Bueno. Sí. Bueno, después cuando ya tenés, ya sos tú y vos, sí, ya claro, cuando ya la tenés, van a ver automáticamente, cuando empiezan a conectarse con ella, la planta empieza a crecer de una manera que parece que se pone como gigante. Y es ahí donde pueden sacarle un pedacito de hoja, no le sacan media hoja, un pedacito, y ponerlo debajo de la lengua. no infusión en grande, no. No, en este caso que estamos hablando, no. Ustedes pueden usar Toroquil en infusión de 15 gramos por litro de agua, pero estamos hablando de una receta. Sí, no, aparte una amiga de está. Si ya la tienen tratada la planta, no van a estar sacándole 15 gramos. Ya está. Este, pero con un pedacito debajo de la lengua tienen más un, una acción media interna, ¿no? ¿Y la posología para la planta? En caso de usarla como planta medicinal. Ah, no, no, las propiedades adaptógenas, sí. Regula el sistema. También, o sea, esa te la comés o haces. No, es infusión. Infusión. Infusión de 20 gramos. Sí. Y yo les dije lo anterior, les dije un poco para que sepan cómo trabajar. No es una planta ideal para empezar. Después pueden hacer con varias. Hay plantas que no son recomendables para hacer tratos, por lo menos al principio. Pero esta sí. La ruda sí. No, la ruda es de las que no. La ruda es la que es bravo. Porque la presencia de la planta a nivel más interno a veces puede ser muy fuerte. Y no está bueno para empezar. Por ejemplo, los que ya tenemos muchos años haciendo estas cosas, ya lo podemos hacer con la ruda y ya lo podemos hacer con una de las peores de todas, que es el maguey. Porque el maguey es una planta que ayuda a todo lo que tiene que ver con la protección, o sea, dentro del sistema inmunológico en el ser humano, y también protección de la familia. Y esto no es brujería, digamos, ¿no? Esto es algo que sucede. Esto hay mucho material, especialmente los chinos son los que más manejan esto. El maguey es una planta... O sea, el agave, el tequila. El tequila, ahí va el agave, ¿no? Espinoso. Pero eso ya viste que hay un proceso de asimilación de a poco. Si estás empezando, tenés que ir a poco, porque si no, terminás asustando. Bueno, el cardo mariano es una planta ideal para el hígado. Se usan las semillas. Yo recomiendo que las compren en la arboristería. Semillas de cardo mariano, ¿tá? Es para el hígado. Las ponen en... Son 3 cucharitas. Le tienen que poner en agua. Un vaso de agua, dejarla toda la noche. No sirven para nada las hojas, solo tienen propiedad de la semilla. Las pones en agua, que se ablanden, ¿no? Toda la noche, y al otro día las pasan por el mortero o por la licuadora o como quieran, que se rompan con el agua que tienen, y toman eso en la mañana. Sí, también, pero son... Son duras cuando sí. Secuela, ¿no? Secuela. No precisa. Si las rompes. Bueno. O las rompes con mortero o con. No, tenés que. Son difíciles de romper, sí, pero si las dejas toda la noche en agua, es mucho más fácil. ¿Está? Eso es una de las mejores plantas que existen para el hígado en el mundo. No, yo creo que es la mejor. ¿Cuánto? ¿Una semana? No, eso puede ser 15 o 20 días. Siempre 3 cucharitas, ¿no? Miren. En el mercado hay tintura de cardo mariano. No sirve para nada. Hay infusión con la hoja. No sirve para nada. Nada. Lo único que se puede hacer es comer las semillas así, sin, porque ahí no rompes ni la silmarina ni la silmarina. Ninguna de las dos. Si le pones alcohol, rompes una. Si la calentás, rompes otra. Al final. Es que hay gente que no tiene ni idea de nada y se pone a hacer productos. Con plantas medicinales porque otros hacen. Algunos se equivocó y después todos lo repiten el mismo. Y igual que, claro, igual que las proporciones, nosotros, ¿qué vamos a estar? Siguiendo con las proporciones que de este mundo dice hoy en día, 1 o 2 gramos, y sabemos que no sirve para nada. Tenemos que estar. Yo me acuerdo de Rodríguez, el de Paysandú, que le decía a mi padre, que agarraba. Cuando iba a la feria y la gente le pedía, por ejemplo, no sé, cualquier planta, agarraba una hoja de diario y metía una cantidad brutal. Tomá, todo esto, sí, todo, porque tenés que tomar tantos gramos. Hablando de alusión a estos gramos, ¿no? Claro, después en el fraccionamiento está la ganancia. Después empezaron a vender y así industrializado todo y ya no te venden una cosa así, ya. Pero claro, no sirve para nada, pero... La semilla. Sí, cosechar la flor. En ese estado. Sí. Cuando se empieza a quedar marchita los pétalos, viste que ya los pétalos empiezan a... No salió todavía el panadero, están los pétalos medio marchitos, sacás las flores, las pones en una bolsa de plasticera de esa canalada, ¿tá? Y las colgás por algún lado. Se van a abrir, van a salir los panaderos, aunque sea dentro de la bolsa igual, y después separás las cáscaras y te quedás con los panaderos. Los panaderos agarrás una bandeja grande y la agarrás así y empezás así. Y ahí separás la semilla de las alitas del panadero, de la pelusa. Zarandeás la bandeja. Bueno, pero ahí tenés, de una cosecha tenés 2 kilos. De 2 kilos pues ya va a salir un montón de plata, digamos, comprar. Zarandeás y tenés las semillas abajo y la pelusa arriba. Sacás la pelusa y te quedás con la semilla. Lo he hecho años. Y lo que pasa es que no sé cuánto está ahora la semilla, pero sí, bueno, podés comprarla. No vas a usar mucho tampoco. Pero si querés tener o tener y regalar o algo, además, ojo, Cardo Mariano, salís a la ruta y de vuelta empezás a ver por todos lados, ¿no? Ahí ojo, tiene la hoja más clara. Ojo que la hoja tiene que ser esa que está ahí, ¿eh? Metida, claro. Porque está llena de pincho, ¿no? Esa. Sí, sí, sí. Porque sucede que está como junto con la otra. Ustedes van a ver, el Cardo Mariano falso, digamos, que tiene una hoja verde, no veteada, y van caminando así y de golpe una veteada. Y esa es la que tienen que cosechar. Yo encuentro siempre la verde, la veteada me veo por un lado. Sí. No, no, la verde no tiene propiedades. Por eso, no es chivarra. Tiene que ser esta. Yo en el campo planto. Lavándula ficinal, esta planta sirve para aumentar, para quitar el dolor de cabeza. ¿Qué ventaja tiene esta planta, la flor? Mío relajante cervical. Es esa la propiedad que tiene. ¿Se puede hacer la linda? Se puede. Pero está. Son. Hacen efecto las dos. O sea, mejor no, mejor usar una o después otra. ¿Qué significa mío? Mío relajante es que aumenta, o sea, baja la tensión nerviosa periférica, o sea, el sistema nervioso periférico, que es el que inerva todas las cervicales de acá, lo baja del caballo. ¿Cómo es? Son, sí, eso se pone en un té, que vos haces un té con agua caliente y le pones 3 o 4 flores de esas. Esperá que se haga un poquito el té y te lo tomas. Con 2 o 3 té al día ya tenés una reducción del 70% de los dolores de cabeza, se van. Hay dolores de cabeza que son, hay migrañas, dolores de cabeza que son más difíciles, pero la mayoría, los que son tensionales se van, porque muchos son tensionales. O sea, ¿puedo relajar como un muscular? Claro, es para eso. Te quita la tensión nerviosa de... ¿Y hay alguna otra que sea la muscular? La vinca es otra. Hoy en día hay muchas contracturas que ni siquiera son cervicales y que afectan la circulación cerebral. Estoy hablando especialmente de la obstrucción de la arteria subclavia, que es una. Hay una zona hoy en día, pero es por lo que está pasando en el mundo ahora y porque todo esto. Sí, que se contractura la base de la lengua. Miren, hagan un ejercicio conmigo. Pongan el dedo en la punta de la pera, ¿no? Van a moverse con el dedo, tirando un poquito hacia arriba siempre, todo hacia abajo, hacia acá, y cuando pasan el hueso de la pera, van a ver un hueco. Ese hueco, si ustedes constantemente se hacen un poco de masaje ahí, van a ver que les tira como un dolorcito para acá, para acá, para acá, para acá. Bueno, porque esta contractura es primaria y empieza a contracturar todo un entorno, un contexto. Yo no tengo. No tengo un agujerito. No, no, si después que pasás el hueso, sí. Se te va, pero. Bueno, ahí puede ser que esté duro, claro que está duro. Pero cuando lo aflojan van a ver, les da como una sensación de paz en la garganta. uno está siempre apretado ahí. ¿Está? Eso para que lo hagan. ¿Sigo? Vamos a acelerar. Me duele la pierna. ¿Y este no es para acá? Es al rojo, pero han quedado dos veces. ¿Ah, sí? ¡Oh! Cierto, ahí está. ¿Viste? ¿Viste cómo es, no? Qué suerte que te diste cuenta de eso. Bueno, acá tenemos una planta que a estas alturas estamos pidiendo. Papá, está, sigue. Ah, perdón. Sí, ahí vamos para atrás, pará. Pare para atrás, no sé si es esta. No, esto para girarlo. Y... acá y lo voy a poner de vuelta. Papá. ¿Esto fue cuenta o es así? Así no lo voy a hacer. Capaz, previo. Ah, previo, sí. Para abajo, ¿no? Previo. Ahí vamos. Esto es la tecnología. Ahí. Esa. Y le aprieto. Pimba. Pimba. Hoy el taxista decía pimba cada rato. Pimba, decía pimba. Voy a comenzar a darle. Esta planta se llama Hipomea purga. Hipomea purga. Hipomoea se dice en realidad, pero pongámosle hipomea. No. O le dicen hipomea, porque ¿qué pasa? Antes era usada como laxante, pero ahora estamos pidiendo que si la ven en su terreno la eliminen. No se preocupen que no van a matar ninguna especie porque es plaga. Pero resulta que de esta plantita, de la semilla, sacan un producto del LSD altamente tóxico. Y antes no lo decíamos porque para no avivar gente, ¿no? Pero resulta que ahora está la fórmula de cómo hacerlo en internet, conseguible en 5 minutos. Estamos aprendiendo. No, eliminación rápida después de la euforia. Volás un poco y te reventás contra el piso. Claro. Bueno, esta hay que sacarla. Es más que nada porque ya hoy en día hacen droga de cualquier cosa, ¿no? Muy común las drogas sintéticas, pero... ¿Y la enredadera esa que es? Enredadera que... ¿Una más azul? Sí, hay más azul y más violeta. ¿Se encanta? Sí, exacto. Van, van, voy a limpiar esta porquería. Y la vas sacando, ¿no? Tenés negocio, ¿cómo pasa la otra? Bueno. Bueno, yo, miren que yo no le estoy diciendo ocultamente que lo hagan. No, porque antes resulta que estuve mucho tiempo, lo digo o no lo digo, al final uno se empieza a transmitir todo. Es información. Pero como se hizo tan viral el hacer el LSD puro de esta planta y lo haces, no sé, en una olla y cosas, o sea, no es que requerís un laboratorio específico. Claro, entonces, claro, es mortal. Tenemos que empezar a decir que la saquen, ¿viste? Por ahí, en un tiempo, hay menos. Esta es otra de esa misma idea. Es Higuera del Diablo. Tártago. ¿Qué otro nombre tiene? Tártago. Es de donde sacan el aceite de castor, el aceite de tártaro. Es para las articulaciones. El aceite de ricino. Es ricino también, sí. Mirá, no sé, lo que hay que sacarla, porque de la semilla hacen ricina. Y se puede hacer también fácilmente. Y hay videos explicativos en internet. No en YouTube, porque los banean, pero sí en otros lados. No le veo de ricina, ¿no? Ricino. ¿Ese es ricino? Ese ricino. ¿El aceite de ricino sale de ahí? Sí, sale, pero de una forma que no es tóxica. ¿Pero cuál es la parte de...? La semilla. Es muy tóxica también. La semilla. Miren, ustedes ven que hay gente, políticos, súper, que de golpe se mueren envenenados. ¿No vieron por televisión? Presidentes y cosas. Bueno, todos usan el ricino para matar. Porque no deja huesos, y porque lo hacen fácilmente en un polvito blanco que lo meten en una carta. Ah, o sea, con las semillas en eso. Claro, con las semillas en eso. No, sí, ya me estoy enterando. ¿Eh? Lo respirás y te morís. O sea, esto, miren, hay un video explicativo, o sea, no, digo, te estoy hablando de que explican esto que estoy diciendo, ¿no? Es que cómo hacerlo también hay, ese es el problema. Y es algo milenario. Han matado gente con el ricinón. Milenio, sí. A Cleopatra la mataron así. No sé, pero a muchos. Hay un caso de un político norteamericano se reunió con uno y cuando se iba a la reunión fue a la comisaría diciendo que le había clavado una agujita súper chiquita y le había puesto algo en la persona que tenía la reunión. De ese tipo de agujas de insulina, ¿vieron? Apenas. En la comisaría. Sí, a ver, no pasó nada, chao. Se murió a los dos días. Y hicieron la autopsia porque la había denunciado, el otro quedó preso. Porque lo que había inyectado era una décima de, no sé, una cosa ridículamente chiquita, de risa. El tacto a la planta. No. En el fondo de mi casa hay un montón. No, el tacto no. Lo que hacen es con la semilla. Inclusive si agarras el abrojo ese rojo, no pasa nada. El tema es la semilla. Y yo digo que no tengan acceso a la gente, que se vamos a ver si lo podemos sacar un poco del ambiente, porque hay por todos lados. ¿Por qué? Por eso. Es de Francia, ¿no? Es de allá, pero no sé. No, es originario del sudeste, del noreste de Europa. De África. ¿Sí la consumís la semilla? Y sí, también te liquida. Sí, la semilla, no el abrojo. Claro, claro. Un ex jinete de Prado. Sí. Decía que cuando se quedaron chifras de la víctima, cuando entraron a la cabeza, puede ser. Puede ser, yo. La hoja, propiedades, sí. ¿Qué es la hoja? Yo no sé. La cortada, de hoja en el pecho no sé. Acá dicen la planta de las luces. Salida de la China. Y lo que pasa es que antes, en la época, digamos, de medieval para atrás, la gente que quería matar a alguien iba a un brujo. Decían, che, haceme algo para que fulano muera. ¿Y qué hacía? Muerto. Y quedaba todo como que era todo un tema de medio mágico, ¿no? Pero era así, por eso también le dicen. Bueno, la cicuta es un poco menos tóxica, ¿no? Sí. Esto es mortal porque esto con un poquito ya está. La cicuta tiene que haber una intoxicación un poco más grande. Otra que tenemos acá, súper venenosa, no tanto como esta, es el adelfa, ¿no? El laurel de jardín. Yo esa con esa planta hacía la orquesta de la onda, ¿no? Sí. Me cortaba, sí. Me acuerdo de sacar con los dientes sacaba la corteza. Está, pero para que te para matarte. Claro, para matarte tenés que comerte, no sé, 10 hojas. No comía. Claro. Yo sacaba, me acuerdo que era marguito. Hay algunas muertes en Uruguay, en Brasil y en Argentina. Por eso. Hay muertes por de niños, de bebés, que agarran la hoja y se la ponen a chupar. Pero el tema es la hoja. La hoja. Sí. La hoja. Creo que usaban la flecha. Sí, pero hay otras más fuertes, ¿no? Bien. Vamos a preguntas. Perdón, ¿hay una que sea la hoja roja o la hoja? La verde es igual, sí, es lo mismo. Dale. No, eso ya es para. Ah, acá está la semilla. ¿Ven? Se ve venenosa. Semilla de ricino. Pero esa. La semilla es la que está dentro del abrojo rojo. Pero esa habría que molerla, digamos. Ah, no, ¿cómo hacerlo? No te lo voy a decir. No, digo que. ¿Cuánto le doy? Yo lo sé, pero te lo digo. No, ¿cuánto le cojo? Por tocar la semilla, no, tenés que hacer un proceso. No, porque yo me hice collares y me hicieron todas las cosas. Sí, sí. La pareja que son divinas, no. Sí, como ornamental se usa, sí. Se usa esa cosa. ¿Y Se ponen. En Europa ustedes van, por ejemplo, en lugares de bazares y eso, y hay pila de frascos que tienen esas semillas como decorativo nada más. Por las dudas. Sí, el aceite de resino, pero se hace de una forma totalmente distinta. Yo quisiera el oro, claro. No te digo. Porque se le trae de tu casa un pollón con esa. Ahí va. No, boludo, era de. Puede ser, sí. No lo sé. Una silvestre. Se usa rocha para. Así, para pasarle para la sal. Y se usa como laxante. También. El aceite de resino. Pero ojo que no tiene nada que ver con eso que dije yo. Sí, sí, sí. ¿Dale? Bueno, ahí terminamos la presentación. Si tienen preguntas, hagan preguntas. Si después quieren conectarse conmigo por algún tema, si nos comunicamos por WhatsApp, ya estamos conectados, pero si no nos comunicamos, me preguntan o a mi hija Esperanza acá, que anota los datos y eso. ¿Está? Yo atiendo Montevideo una vez por mes en un consultorio de René Grande y Cerro Largo. Cerro Largo y René Grande. Cualquier cosita. Eso lo que hago es iridología, veo el iris, detecto los nutrientes que faltan y hacemos un tratamiento con ortomolecular a través del método Gerson para ver, y todos los meses vemos qué nutrientes hay y cuáles faltan. O sea, hacemos seguimiento. Lo otro que hacemos, y con eso termino, es, hacemos un estudio genético, porque la genética no solamente se saca con sangre, los genes, la expresión de los genes se puede ver en el iris. Entonces hacemos un estudio de algunos genes relacionados con la alimentación y detectamos alimentos que no son compatibles genéticamente con el paciente. Entonces armamos la alimentación de una forma individual en base a cada uno. Por la cultura genética, la epigenética, la expresión de los genes. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, para casos de influenza, para casos de gripe, relacionados con afecciones respiratorias, sí sirve. Sí sirve. Tenés que hacer la decocción. 40 gramos. En un litro de agua y hervido 10 minutos. También sirve para sacar pimienta falsa, esa que le dice. Sí, es riquísimo. Tiene como un gusto a limonado al final. Yo tengo uno de los Umaima, uno de los árboles de casa más grandes, es una anacaulita. Claro, para eso, para levantar defensa en caso de gripe. La hoja. La pimienta tiene algunas propiedades, sí. Para las vías respiratorias también, tipo te ayuda a sacar expectorantes. Pero no es tanto. Pero es muy bueno como condimento. ¿Qué más? Vamos arriba. Recomiendo. Este lo pasa. No grabó nada. Si ustedes, por ejemplo, no grabó nada.